bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Estimados doctores, tengo miedo, un no sé qué se me agarra al estómago como un mal presentimiento y quiero dormir y no puedo, sabe usted, como si me arrancaran los párpados y yo en posición de cúbito supino, que es como me dijo don Elías que debería estar en el trance porque sé que vienen a por mí. Ya empieza el cosquilleo en las piernas, pero no. Trago saliva, hago mis respiraciones, cuento un, dos, tres. Me envidian, lo sé. Fíjese, todo empezó con la contribución. Sed hoc quod est intelligere. Porque incluso usted, desdichado ateo, aunque barrunto que es un gesto coqueto, usted no me engaña, cabezota. Tiene más fe que todos nosotros juntos, pero dejémoslo estar. El caso es que convendrá que asociamos con una relación efectual el entendimiento y lo entendido, con el acto de entender, ¿o no? Dígamelo, no, no, dígaselo a ellos, alúmbreles, mi empeño es el de ellos, créame, pero ¿no cree que se impone insistir en ciertos aspectos que por responder a los problemas y preguntas más hondos llevan a la confluencia al menos aproximada que es inmanente? ¿O no? Si usted supiera mi dolor, si usted supiera paliarlo, es como arrancar yeso con el muñón. Expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspi. Un segundo, ¿no será también de esos porque entonces aquí se habrá acabado nuestra comunicación que niegan categóricamente la unión del entendimiento y lo entendido por su propia esencia? Don Elías, y cito de memoria, que Dios me ampare en el recordatorio, decía: «Et dico ex eis effici ununquid». ¿Verdad que es hermoso escribir con palabras verdaderas? Y continuaba. Bueno, no vale la pena continuar. Sigue mi razonamiento, ¿verdad? Siguen ahí, lo sé, escucho el bisbiseo como de viejas beatas en el velatorio, aquí las tengo en el tímpano, crujen. Camino arriba y abajo como un preso en la celda, no sé si son raras y vanas invenciones mías, hijas de un caldero ponzoñoso de lujuria y espanto. ¿Para qué saber? ¿Hay algo máximamente cognoscitivo y cognoscible? Anónimo. Señor Anónimo, lo primero que quiero... Señor Anónimo, lo primero que quiero decirle es que, por favor, no se vuelva a dirigir a mí como si fuera a Dios, porque en su carta parece que hay una especie de invocación que parte de la idea de que nosotros somos capaces, con nuestra mano, de resolver ese problema de comunicación, cambiar a los otros, que no entienden la parábola mental que les está planteando. Y nosotros no lo podemos cambiar, prácticamente. Y lo que sí me da la sensación, o lo que pienso de usted, es que está a punto de cometer un asesinato. O sea, es probable que tras escribirnos esta carta, usted esté intentando hacer un ejercicio de contención para evitar, es un acto vandálico, un asesinato en serie por un problema de comunicación que no sé muy bien dónde está. Eso significa, doctora, que usted entiende entre líneas de algún modo que estas son las palabras de un desesperado, que está sí, al límite. Sí, más bien de un psicópata o un asesino en serie que está a punto de desarrollar un exterminio general y entonces nos lo mete... Claro, tiene eso, esto explica muy bien el lenguaje simbólico, espiritual, clerical que usted utiliza en su consulta, en su texto. Pero eso es un salto muy... argumentar un poco porque va a ser un asesino en serie. Empieza contándonos que tiene miedo y que no puede dormir. De ahí puede derivarse muchas cosas, muchas situaciones para él. Si esa situación de insomnio se alarga, pues le puede crear desde una neurosis grave a una esquizofrenia o a una patología, a una psicopatía, que por un lado puede ser efectivamente, la de convertirse en un asesino, pero no necesariamente. También ese insomnio le puede llegar a ese misticismo, perdón, a ese misticismo que también se refleja en sus palabras, a acentuárselo y volverse ya un anacoreta absoluto y ponerse a levitar y a rezar, más aún. Ya, pero es que el anacoreta del que estamos hablando es uno que se encuentra anclado en la era medieval y en lo que para entonces el cristianismo y el latín tenían que ver. Entonces, yo creo que en estos casos hay que actuar rápido. Podemos, usted y yo, si quiere, profundizar en esto un poquito más, pero yo lanzaría la siguiente señal de alarma, no sea que la situación de insomnio le haya llevado a esa esquizofrenia de la que usted habla. Hombre, yo lo que veo fundamentalmente es una inquietud metafísica y sobre todo epistemológica, que es sobre la que él va dando vueltas, sobre lo conocible, lo conocido, el que conoce y lo que se puede conocer por el entendimiento. Y esto es lo que a él, estas cuitas metafísicas y epistemológicas, es lo que más le traen de cabeza. Yo le diría en este sentido que esto no, esto se resuelve. Bueno, en el caso Wittgenstein, a estos problemas epistemológicos respondía, por dar un caso, que quizás no fuesen un problema, ¿por qué tendríamos que justificar? Él decía exactamente algo así como que ¿por qué tenemos que justificar el conocimiento? Es algo que se da y que no es necesario justificar, es decir, que sería un problema inventado. Y con ese problema inventado es lo que puede inflarse, como es el caso de este señor anónimo, que lo infla y lo infla hasta el infinito, porque como es un problema vacío, y el vacío puede infinarse, perdón, el vacío puede, como digo, inflarse hasta la nada misma, ¿no? Ya, el problema es que este hombre cree que ha llegado a una comprensión profunda de las cosas que tiene que ver con la comunicación y con una comunicación que no se da con aquellos que él considera que no ha llegado al mismo nivel. Y desde ahí lo que nos está pidiendo es, no tengo claro qué es, pero una especie de justificación de un acto que ya va a ejecutar. O sea, su texto, su consulta es más eso, una justificación, un prólogo de algo que va, o sea, una explicación de algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Y aunque efectivamente se plantea la situación que nos comenta ahora, eso no deja de lado el acto, la conducta que viene derivada de ese comportamiento. Y es ahí donde yo me quiero meter. Pero no disponemos realmente de un no, de, no disponemos a partir de su mera carta de unos signos o de unas pruebas que nos remitan a unos hechos en la realidad de este señor. Lo que yo, perdona que insista sobre el tema, lo que entiendo es su honda preocupación por el problema de si él puede conocer o no puede conocer, o qué es lo conocible, o Sí, de hecho, la última parte de su consulta nos revela lo que usted plantea y que todavía me hace ver a nuestro consultante, a nuestro señor anónimo, como un ser que se encuentra en una situación de desamparo, y es que el que se encuentra preso en una celda, ¿no? Seguramente por este conflicto o tensión sobre lo metafísico e intelectual de lo que nos está hablando. efectivamente, si está en una celda, lo único que le queda es dejar volar su imaginación y su universo, su mundo, todo se convierte en un mundo mental, puramente mental. Yo le diría que, obviamente, o no tan obviamente, las cosas que las vemos como signos significantes, ya todas las cosas, ya sean palabras, por sí mismas no significan nada. solo es una mente la que nuestro pensamiento da significado a las cosas. Y ahí se acaba, es en esa dirección siempre, ¿no? Él habla de lo cognoscente y lo cognoscible. No solo hay el cognoscente, solo hay una mente que atribuye significados. Y fuera de eso, las cosas mismas no significan nada más que nosotros proyectamos sobre ellas significados. Y eso, yo creo que eso, el problema es que eso mismo puede ser solución por un lado, o bálsamo, o pensar eso puede relajarle a uno y dejar que el problema desaparezca por sí solo, se disuelva, o al contrario, a lo mejor eso, dependiendo qué mentalidad tiene cada uno, el constatar ese hecho le puede inquietar más, porque recae la responsabilidad de que, como uno mismo es el que atribuye significados y proyecta significados sobre las cosas, ¿qué significado darles y por qué este en lugar de este otro significado? Claro, y además el significado nos lleva a una trampa mental que es la profundidad del mismo término. Entonces desde ahí sería casi como caer en una aventura de la cual no va a salir y que, no negando que pueda estar bien, lo único que le anticipamos es que le va a llevar a enredarse mucho más en lo que usted se encuentra ahora mismo. Yo en ese sentido, como terapia asistencial, lo que le puedo ofrecer es desprender la forma de la figura o distinguir lo que es la forma de la palabra de lo que es su contenido. Y en ese caso puede ir cogiendo todas y cada una de las palabras y escribirlas en la pared, de tal modo que se va a empezar a fijar solamente lo visible, la figura, ¿no? Y va a perder todo su sentido, de tanto que se va a acostumbrar a ver la palabra escrita en la pared. De esa manera perderá todo significado. Ya llegará un momento en el que empezará a no comprender por qué esa palabra apareció ahí. Y así con todas las del diccionario. No deja de ser o de tener el peligro de caer en un círculo vicioso. Cito las palabras del poeta Ojovok, que dicen: huyendo del significado, caigo en el significado de la huida del significado. ¿Qué significa esto? Pues obviamente, está claro, uno puede terminar volviéndose majareta, haciéndose esta paja mental en metafísicas. Y que me encanta la trampa mental. Así que usted mismo, no sé, hágase de vez en cuando en la celda, en vez de una paja mental, hágase la física. Y también así descarga un poco tensiones, ¿no? Claro, no se agobie, hombre, todo podría ser peor. También puede meter dentro de su microsistema un montón de elementos más que tienen que ver con el hacinamiento y la situación de aislación social. Cómase la comida en bandejas. Quítese el catre y pongas el colchón pegado contra la pared para que así no pueda dormir. Me también en el salón. De este modo, lo único que le puede pasar es desear salir de ahí. Y bueno, quizás empiece una nueva aventura para usted. Olvídese también, yo creo, del latín, ¿no? Que me menciona aquí pasajes en latín. Usted está anclado ahí en unas lenguas muertas, que se llaman. Pues bueno, pues esas lenguas muertas, pues quizá también podía relajarse pensando que están muertas y ya no pueden, ya que dice también el dicho que las palabras las carga el diablo, en este caso si la lengua está muerta pues ya no puede hacer daño a nadie, como es el caso de los muertos en general. Claro. ¿No? Dedíquese a hacer trabalenguas, búsquese un oficio que tenga un carácter social, practique yoga, reiki, pilates. Y bueno, yo creo que con estas recomendaciones le deseamos buena suerte y hasta mañana. Siguiente consulta. Madrid, 10 de abril de 2012. Queridos doctores, primero disculpen mi español. Soy griega y no domina bien su idioma. No tení tiempo para aprender. Escribo preocupada por futuro de míos nietos. Mías hijas no elegir bien para casarse. Una casó con marido cocaíno, otra con ladrón estafador. Sus hijos sufrir mucho, claro, pero son de buena raza y salir adelante hasta día de hoy. ¡Día de hoy! Hoy, el mayor pega tiro en un pie dando paseo con su papa cocaíno. Tiro en pie, por Dios octodorso. Un nino pequeño, de 13 años, con rifle puede matar su persona. Mío marido no decir na. Hace muchos años que vivir separados porque ronca y va con otras mujeres. También yo fuma y él no gusta. Pero yo le dice, Juancar, hombre, dícele algo a tu hija. El niño podría estar muerto. Pero él preocupado por inversiones y porque piensa que lo soprano es burla de él. ¿Qué puedo hacer yo, doctores, familia mía en mala situación? Mucho. Abuela desesperada. Querida abuela desesperada, en primer lugar, muchas gracias por hacernos llegar tu carta, que es harto curiosa, por el contenido de la misma. Entiendo que tu familia es un tanto peculiar, así como bastante peligrosa para sí misma. No sé si para los demás, pero en el caso de tu yerno, de uno de tus yernos, el cocainómano, a que te refieres como marido cocaíno de tu hija, yo te aconsejaría que hablases con tu yerno y tratases de cambiar esta adicción a la cocaína, por ejemplo, invitándole a marihuana, que es una droga que, a diferencia de la cocaína, pues te lleva a un estado mental más benigno, más vaporoso, gaseoso, un estado de más amabilidad con el mundo, ya que la cocaína pues puede derivar en estados psíquicos alterados más que pueden provocar agresividad y ser a la larga más peligrosos. Y bueno, condicionando estas nuevas drogas para, en el caso de este yerno cocainómano, pues así quizá él vea el mundo con más amor, de alguna forma un poco más hippie, y bueno, eduque mejor a sus hijos, deje de llevar pistola. Sí, siguiendo con esta línea tan hippie, yo la pregunta que le devolvería a usted es si se ha planteado qué papel juega dentro de ese sistema. En línea con las constelaciones familiares, todos y cada uno de los miembros de la familia desarrollan un eje de rotación y un eje de traslación en torno a sí mismos y a los demás, de tal modo que el movimiento de unos está en función del otro. Como bien planteaba el doctor Zayus, quizás se encuentren en una fase killer del mismo que, introduciendo un elemento nuevo como puede ser la marihuana, les lleve a flotar, a volar y a rotar mucho mejor y quizás de otra manera. Pónganse música ambiental también. Introducir elementos nuevos, como planteábamos, o incluso generar nuevos movimientos o distintos, también nos pueden ayudar a cambiar esta constelación familiar. Jueguen al ya conocido juego del Twister, que en otras épocas se llamaba de otra manera. Mano derecha en círculo rojo, pie izquierdo en círculo verde, de tal modo que se generarán nuevos movimientos en torno a cada uno de los miembros, padre sobre hija, madre sobre hijo, perro sobre madre, niña bajo padre, el mayordomo que se mete por ahí. Practiquen nuevos términos en la relación. Sí, otra línea de actuación puede ser que, en tanto que ustedes son de ascendencia griega, pues aprovechen la vasta y amplia cultura de sus antepasados, los clásicos griegos, y abunden y buceen en estas raíces filosóficas, literarias, artísticas tan importantes que tienen en estos antepasados, y adquiriendo un poco de cultura, de esta cultura clásica, como bien digo, pueden ustedes tener un estado más tranquilo, no tener una familia tan mafiosa, dijéramos, o por lo menos ser unos mafiosos cultos, que siempre, bueno, pues van a delinquir, pero con cierta clase, sí. Que siempre es mejor creo yo, que delinquir así como venga, de cualquier manera, ¿no? Sí, si con eso o tomándose un tripi no se produce ninguna mejora, solo nos queda recomendarles que se tomen algún yogur griego que tiene muchos bífidus activos y vienen muy bien para el cuerpo. Quizás un cambio en la alimentación nos pueda llevar a un estado mejor. De otro modo, yo me plantearía que ustedes, su caso y el que nos plantean en la carta, no es un caso diferente al de todas las demás familias. Por tanto, y aunque nuestra labor es estar aquí atendiendo sus llamadas y sus consultas, no tienen por qué recibir un trato mejor o diferente al de todos los demás. Sí, bueno, doctora Arbajosa, pero no dejaremos de estar de acuerdo en que esta consulta, o bueno, el caso de esta familia, no deja de ser un tanto especial o singular, ya que, bueno, unos niños jugando con pistolas y rifles que se pegan tiros. Y precisamente esto me trae a las mientes el recuerdo de un caso muy importante en la antigüedad griega, ya que estamos hablando de esta familia griega, y que también ha tenido una repercusión luego en toda la psicología y en el psicoanálisis posterior, que es el caso de Edipo, ¿no? Y Edipo, que significaba literalmente esta palabra cojo del pie, o cojitranco, y cómo es curioso que su nieto se lastime, se haya pegado un tiro en el pie, ¿no? Y el interés de esta abuela, porque bueno, en cierta teoría psicoanalítica, el caso de el edipismo o el complejo de Edipo o complejo de Electra hace saltar una generación en cierta escuela que difiere de la freudiana. Y sitúa este complejo de Edipo no en la figura paterna o materna, sino que saltándose esa generación la sitúa en los abuelos. Y sobre todo estudiando los casos de cuentos infantiles. En el caso, por ejemplo, de Caperucita Roja, que es, según esta teoría psicoanalítica, la figura del lobo sería la figura representativa que se ocultaría en el abuelo. El abuelo sería para la niña esa figura monstruosa y a la vez atrayente que condicionaría todo su periplo traumático con el que accede posteriormente a la edad adulta. Y en el caso de esta familia que se pega al niño el tiro en el pie, su abuela, preocupada por esta cojera, que podía haber sido más grave, podía haber acabado en muerte, como nos dice, puede significar un estado larvario de atracción sexual reprimida, represora y inconscientemente turbulenta. Sí, luego es sorprendente comprobar cómo las familias siguen generando marcas, señales en sus propios miembros para asegurar el mantenimiento de la estirpe familiar. De tal modo, y siguiendo la terapia gestal, psicodrama, que tiene en cuenta que el lado derecho del cuerpo, y en concreto la pierna, tienen que ver con la figura de la madre, donde hay una mezcla de cuidado filial, autoridad, paternidad, tal. Y viendo el caso de su familia, claro, se acaba de desarrollar una señal que ancla a esa generación que se le escapa dentro del sistema familiar. Y vuelvo aquí al tema de las constelaciones. Y quien ejecuta eso, en el fondo, es la abuela, que es usted, y que es la que está asegurando ese movimiento, y quizás en su rotación el resto de los planetas estén escapando, pero en el fondo están atrapados dentro de su sistema solar. De tal modo, lo que le quiero decir con esto es que quizás sea usted a la que haya que intervenir, pero en una línea diferente a la que nos plantea. No podremos cambiar a su hijo cocainómano o la cojera ya de alguno de sus nietos, porque es un acto que ha hecho usted. Sí, esta cojera de su nieto podía ser también el verdadero talón de Aquiles de su familia. Y volviendo a la teoría psicoanalítica, el pie como elemento fálico, en este caso castrante de su familia, y a usted lo que le preocupa en realidad es la prolongación de su estirpe, como decía claro, la doctora. Claro, y ha elegido a ese nieto, a esa nieta, para que continúe la misión que usted inició, porque nadie más es como quien transmite una herencia a un local. Pues usted ha elegido a esa persona. Entonces, lo que tiene es que quitar ese ancla, romper ya el cordón umbilical, que en su caso es casi soga. Sí, querida abuela desesperada griega, con estas reflexiones damos por terminada esta consulta, este análisis. Esperamos que haya sido de ayuda para usted. Hasta la vista. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana hablaremos sobre el chamanismo y su relación con los fenómenos meteorológicos y paranormales. Para ello, hemos traído una noticia de actualidad que les ofrecemos a continuación. 20 de enero de 2012, Bogotá, Colombia. Fuente: La Razón. Al chamán contratado para que no llueva se le inunda la casa. En su rancho anegado, este hombre cuenta que sus poderes para controlar el agua vienen de Dios. Jorge Elías González Vázquez, el chamán contratado para detener las lluvias durante el pasado Mundial de Fútbol Sub-20, es una víctima del invierno. En noviembre, un derrumbe provocado por la lluvia destruyó su parcela cafetera en la vereda de Picachos, a 2 horas de Dolores, municipio del oriente del Tolima, Colombia. A mí, dice él, me contrataron para controlar el estado del tiempo durante el Mundial y me pagaron 4 millones de pesos, explica. La señora Ana Marta de Pizarro me buscó y me dijo que cuánto les cobraba para impedir que lloviera. Yo le pedí esa plata. Entonces me dijo que me pagaba siempre y cuando yo cumpliera. Y cumplí. Por eso dice que está dispuesto a dar la cara y explicar los pormenores de mis poderes, que según cuenta, no tendrían por qué crear tanto aspaviento ahora. No le inquietan las críticas, al contrario, está satisfecho porque según él, el Mundial se realizó sin contratiempos, y dice, yo trabajé desde la inauguración del torneo hasta su clausura en una tarea que no era nada fácil, pues mi misión consistía en detener el periodo de lluvias en pleno apogeo del fenómeno de la Niña, afirma este hombre que levantó a sus 12 hijos cosechando café. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.